Recordando los churrascos esos hermosos que nos hacían la tía Telma, Telma Jara de Cabezas, y Betty, Betty Firpo, el churrasco yo no le encontraba gusto a nada conocido, olor a nada conocido. Entonces ese cambio se había producido en mí y yo durante por lo menos cerca de 15 días creí que era que nos daban a comer carne humana y me negué a comer. Y los compañeros me alimentaban a Lara. No, es raro esta historia porque en el día de hoy, ¿no? Yo le llamé alguna vez una cascada de oro. Porque era una cascada de oro. Ese traslado que venía era extraordinario. Y yo vivía con las manos color naranja. Porque durante 15 días me dediqué a abrir naranjas con las manos, con los dedos, y fue mi alimento. Fue mi alimento. Sí, estuve en el tercer piso, en el juzgado 2, así que bueno, declarando junto con José Vales sobre la causa Ruiz Dameri. Ya era en realidad una ampliación de declaraciones. Yo había declarado en el 2003 y en el 2005, entonces estaban buscando ahí algunas referencias y algunos elementos que incluso había dos defensoras oficiales de represores, jóvenes, y bueno, que no sé cómo es el mecanismo ese de los defensores oficiales, a veces uno se sorprende, ¿no? Porque yo les hablaba, les contaba cosas y veía que había unas expresiones así medias de no creer o de enviarse entre ellas. Eran las defensoras oficiales de Carlos Capdevila. Que era el médico que justamente le hizo dar a luz, cuando dio a luz la asistió a Silvia Ruiz Dameri, Silvia Dameri. Silvia Dameri, ya se me pegó el Ruiz porque los chicos son Ruiz Dameri. Y bueno, al final de la declaración le digo, bueno, compañeras chicas, que tengan éxito menos en el tratamiento de sus patrocinados. Y medio se sonreían ellas, ¿viste? Claro. Que estén bien. No. Bueno, era por el tema ese de Ruiz Dameri. Esperá, una cosa ahí te hago un punto. Supongo por lo que estás diciendo que no leíste una columna que publicó Julián Axat hoy en Página 12, justamente haciendo un análisis de la actuación de los abogados y de los abogados oficiales. Él fue defensor oficial, ahora está a cargo de otra área que intenta acercar la justicia a las villas, a los barrios más pobres, pero venía de ser defensor oficial. Y él hace justamente un análisis y dice que en estos juicios se ve claramente cómo hay una afinidad ideológica, además, ¿no? Y además aclara una cuestión que nosotros muchas veces nos habíamos preguntado, y es si un abogado defensor oficial puede negarse a tomar una causa, y efectivamente, por lo que dice Axat, sí puede negarse a tomar una causa después de analizarla. O sea, toma el caso, le cae el caso, lo analiza y puede negarse a ser abogado defensor. Te recomiendo que lo leas, le decimos a los oyentes también. Julián Axat, hoy búsquenlo en Página 12, hablando sobre la situación, sobre el esquema en general de justicia, pero particularmente me llamó la atención esto de su análisis acertado, acertado y necesario, sobre la actuación de los defensores oficiales y el maltrato al que someten a los testigos y estas cosas que vemos reiteradamente en los juicios. Y sí, evidentemente tienen alguna, quienes están involucrados tienen alguna afinidad con el pensamiento, ya sea a través de la teoría de los demonios, ya sea la, la visión de perdón y toda la historia esta de mierda que ellos tratan de llevar adelante, ¿no? La reconciliación y toda la vaina. Claro. Y bueno, pero ese es un problema de ellos. Uh-huh. Nosotros tenemos otra misión, que es la de hacer cumplir la justicia con las pruebas que nosotros aportamos, nuestros testimonios, nuestros relatos, que casi nunca son armados, sino que forman parte de la realidad, forman parte de lo sucedido. Y bueno, que se sigan sorprendiendo. Uh-huh. ¿Qué va a ser? Bueno, y sobre la cuestión de los chicos de los Ruiz d'Ameri, vos lo que pudiste aportar allí, me imagino, tiene que ver con vos viste a la bebé o viste a los chicos que fueron secuestrados junto con sus padres. Yo vi a los chicos que fueron secuestrados ahí en ese lugar, y la tuve en brazos a la bebé a los pocos instantes después de su nacimiento. La trajo Capdeila, justamente. ¿Y por qué te la pasó a vos? Y porque estábamos los que estábamos ahí abajo. Sí. Se la pasó primero al jefe del sector 4 como para mirarla, después él se la pasó al jefe de inteligencia, a Lanzón, o después a Díaz Smith, que era el jefe del sector 4, y después estábamos en una fila de tres o cuatro compañeros. Nos la pasó a cada uno de nosotros. El primero era yo, porque no sé, que estaba más cerca de la puerta. Y hizo que todos, que los cuatro que estaban allí, la tomaran en brazos. La tomáramos en brazos, y yo me sentí, me entró toda una sensación extraña en ese lugar de muerte, en ese lugar de espanto, porque hacía muy pocos días. El padre de esa criatura había sido torturado en esa misma habitación donde había nacido su hija. O sea, todas esas cosas me pasaban por la cabeza, y tener esa criatura en brazos ahí, pensando también en mi hijo, en mi hija, que hacía poco tiempo que también había estado secuestrada ahí. O sea, todo me vino a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese momento. Y todavía me queda esa sensación de azoramiento y de indignación, ¿no? Sí, sí, me imagino. Vaya a saber uno cuál habrá sido la intención, ¿no? De perversa, de mezclarlos, sí, a ustedes, el nacimiento, ¿no? El destino de Silvia fue la desaparición. Ya uh-huh. estaba determinado, seguramente. A la mamá la desaparecieron, con la bebé. Al padre la desaparecieron, y a esa bebita se la dieron, se la dejaron en manos de uno de los principales torturadores de ahí, que era el Piraña, que era Asik, uh-huh. Juan Antonio Asik. Y los dos, que también fue el apropiador de Onda, ¿no? Así, claro, es la apropiador de Onda. Y los chicos, y los dos chiquitos que vos alguna vez nos contaste que los veías jugar en los pasillos de la ESMA, los abandonaron a uno en Córdoba y a uno en Rosario, los separaron. Al nene en Córdoba, y a la nena en Rosario. Uh-huh. Que después tiene una vida bastante compleja, pero bueno, es uh-huh. otro problema. Recuerdo el testimonio de la por entonces bebé. Yo no sé si no testimonió el mismo día que vos en la mega causa de la ESMA. Exactamente, en la última cita. O sí. En la anteúltima. Sí. No, en la anteúltima. Obviamente un testimonio que vos no viste, porque en tanto testigo no podías asistir, pero nosotros estuvimos allí asistiendo a su testimonio desgarrador, ¿no? Imagínense toda esta historia que Víctor nos está contando, pasada por el cuerpo de una persona. Vos la nombrabas hace un ratito a tu hija, a María Eva. ¿Ella estuvo cuánto tiempo allí? ¿Cuánto tiempo estuvo? Claro, la llevaron y estuvo una semana ella. Una semana. Una semana. ¿Y tenía cuánto tiempo? 2 meses y 10 días. Uh-huh. Nos, bueno, alguna vez nos contaste el rol que jugó la Betty Blanca Firpo para evitar que María Eva fuera torturada contigo y sí. Que, bueno, digo, para alguna gente que pudiera no recordar, le fueron a pedir la bebé a Blanca Firpo y en la habitación de al lado de la huevera, obviamente Víctor. En el comedor. No le fueron a pedir, fueron a agarrar a la nena y vale. Ella se adelantó, que estaba en el Moisés la nena, estaba durmiendo en el Moisés, y ella se adelantó y la agarró ella y la apretó contra el pecho y entonces hubo un tironeo y ahí yo sentí que gritaba la nena y ahí me agarró la desesperación, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pero consiguió evitar que la torturaran. Sí. Hoy recién nos estremecíamos hasta el llanto. No sé si pudiste ver el Facebook de Blanca Firpo con una foto increíble de sus dos hijos metidos en el agua rescatando inmigrantes y no lo vi eso. Y pronunciando su orgullo por los hijos el Dunga Dunga. No entendimos mucho. El Dunga Dunga era uno de los hijos, era un negrito grandote, para ser un pibe tendría 5 años y parecía que tuviera 12 ya. Uh-huh. Y me acuerdo, yo lo vi en la quinta que nos llevaron un día en el año 80, y me sorprendía lo grandote que era ese pibe, ¿no? Uh-huh. Y ahora está rescatando gente, qué grande. Sí, no entendimos muy bien, claro. El mensaje porque está en sueco y la verdad es que se complica, pero entendimos la idea. Blanca se exilió en Suecia y vive la mayor parte del tiempo allá, una parte también está aquí, es una deuda pendiente que tenemos en este programa, contar con su testimonio, por cierto. Ya van a tenerla porque creo que pronto viene. Ah, bueno, es una gran noticia, ojalá podamos hacer ese contacto. Y la foto es increíble, después pégate una vuelta por allí porque seguramente te va a estremecer. Están rescatando chicos de una balsa que desborda de gente, de estas balsas de inmigrantes. No llego a entender dónde está, no sé si vos entendiste. Creo que en Grecia. Uh-huh. Y se fueron allí especialmente para ayudar, digo, no es que viven claro, así. Claro, están en Suecia ellos, sí. Claro. Se me vinieron todas estas historias mezcladas porque se me vino cuando vimos la foto y cuando veíamos a los hijos rescatando niños allí, no pude dejar de pensar en Blanca, en la Betty, en la Esma con María Eva, digamos. Sí. ¿No? Se me mezclaron las imágenes. Nosotros teníamos, digo nosotros porque de alguna forma uno está involucrado muy fuertemente en la tarea de difundir lo que sucedía fundamentalmente en la época de la dictadura, ¿no? Yo me acuerdo a partir de parte del 75, 76, 77, incluso en el 78, había esfuerzos muy grandes por tratar de difundir lo que sucedía, no solamente a lo que sucedía, al todo el componente de lo social que hacía la represión, que hacía las persecuciones, que hacía a los cierres de los distintos canales que había de comunicación, sino también las formas organizativas que se iban dando en las fábricas, en los talleres. Uh-huh. Y bueno, yo recuerdo que tenía eso era una de las cosas que yo conté en este sábado pasado, ¿no? Yo recuerdo que tenía un mimeógrafo y una máquina de escribir. Y bueno, yo, junto con la que era mi compañera, redactaba el periódico. Pará, estamos en la era de internet. Contale a nuestra audiencia joven que es un mimeógrafo. Un mimeógrafo era había distintos mimeógrafos. En este caso era un mimeógrafo a manija, con un rodillo y un cubo de tinta que se llenaba de tinta y se giraba y había unos rodillos que entintaban

fueron hechos casi desesperados de grupos, prácticamente desesperados, estaban desbandados. Yo recuerdo bien, he tenido largas discusiones sobre el tema de Formosa. Después algunos de los compañeros que incluso apoyaban eso me dieron la razón. Es más, eso provocó una grave crisis en la organización que llevó adelante esa acción. Pero ese es un hecho, digamos, de la historia dolorosa de nuestro lugar, de nuestra patria. No forma parte, no puede formar parte de lo que es la teoría de los dos demonios. Simplemente porque ahí nosotros cuando hablamos del demonio, hablamos del demonio de la tortura y de la desaparición. Yo fundamentalmente parto de esa premisa. Lo demás viene por añadidura. Uno le quiere agregar, pero yo parto de la base de la tortura y la desaparición. Entonces, malgastar un poco de tiempo en aclarar esto por ahí vale bien, vale la pena, pero tampoco hay que darle demasiada entidad a quienes promueven este tipo de cosas justamente para instalar la teoría de los demonios. Uh-huh. Eso es cierto. Esto siempre se está tratando de instalar. Y usted no lo, y uno no es ingenuo y lo ve muchas veces, ya sea desde los programas televisivos que tiene Grondona, del programa que de Feynman, de Ventura, del esto es así, Ceferino Reato se especializó en eso. Claro, exactamente. No, y está, me parece que está bueno que un programa como este, que está pensado sobre todo para aportar a que muchos jóvenes puedan reconstruir la historia desde nuestra subjetividad, por supuesto, puedan escucharte a vos, por ejemplo, elaborar esta respuesta, ¿no? Porque la presentación de la noticia en sí parece como inocente, ¿no? Un grupo de conscriptos que estaban allí, no eran de carrera, por supuesto son lamentables sus muertes, pero lo que hay en quienes presentan esta noticia es como una intención de equiparar las situaciones para como subir un escalón y después volver a intentar trepar a la teoría de los dos demonios que tanto daño le hizo sobre todo a los sobrevivientes, ¿no? Que la sufrieron y mucho, ¿no? No solo en aquel primer juicio a las juntas, sino durante muchísimos años, ¿no? Me imagino, Víctor, se habrá sufrido en carne propia. Recuerdo cuando esos primeros años, cuando uno aparecía tratando de aportar algo a la memoria colectiva y a la justicia, yo no era hostigado, pero totalmente. Algunos jueces eran los hijos de la Gran Siete. No se puede creer. Si uno cuenta anécdotas de esos momentos de la justicia, hijo de puta, ¿no? Perdonando la expresión. Pero después también estaba incluso la justicia militar en ese momento, que le permitía, estoy hablando de los años 84, 85, 86, creo que funcionó hasta el 88, 89, no me acuerdo bien, que se le sacó de la órbita de la justicia militar la intervención de esa justicia justamente en los crímenes de lesa humanidad. Y bueno, esto claro, estaba instalada, de alguna forma estuvo instalada en el informe de la CONADEP, en el primer informe, más que nada en el informe, cuando se hace el Nunca Más, el libro Nunca Más, en la primer parte, en el prólogo, ahí se habla claramente, se dice prácticamente que existía la teoría de los dos demonios. Ante un demonio que ataca, se ve forzado a la gloriosa, por poco le agregan la gloriosa, las fuerzas armadas a defenderse, a defender los valores, anda a cagar, loco, pará. Prólogo. Otra historia, otra. Perdonando que hable así, ¿no? Pero me indigna cuando empiezan a mezclarlos tanto de manera tan burda, ¿no? Uh-huh. No. Esto lo hemos discutido con gente de derechas, de centro y de izquierda, así que no. Uh-huh. Vale aclarar que en la edición que se hizo hace algunos años de ese mismo libro se agregó a este al que hace referencia Víctor, que estaba escrito por Ernesto Sábato, se agregó otro prólogo que justamente intenta desmontar aquella teoría de los dos demonios que aparecía en el primero, ¿no? Más allá de... Exactamente, y estaban horrorizados cuando apareció esa esa recomposición de la historia, bueno, que es la que muestra la verdad, ¿no? Y te aprovecho ya que te tengo reflexivo. Yo no pude dejar de pensar en todos estos días que estuvimos trabajando a propósito del juicio a quienes estaban imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón. Obviamente uno sabe que son problemáticas distintas, que una cuestión tiene más que ver directamente con la política y otra puede rozar indirectamente la política, pero pasa por otro plano. Pero no pude dejar de pensar en varias analogías. Una de ellas es algo que vos dijiste hoy, recién, de cómo sufrían ustedes como sobrevivientes la estigmatización y cómo sufrían cuando se enfrentaban a la justicia y eran testigos, cómo se sentían atacados incluso muchas veces por la justicia misma, por los quienes representaban a la justicia, los jueces. Y me parece, en este caso se dio exactamente lo mismo, ¿no? Hubo cinco chicas que dan testimonio de haber compartido cautiverio en La Rioja con Marita Verón, y sin embargo los jueces, no les alcanzó con que cinco de estas chicas dieran ese testimonio, seguramente por su condición de prostitutas y seguramente porque el tema todavía no recorrió ese periodo de instalación necesario en la sociedad primero, que parece eso estar recorriéndose, que luego pueda trasladarse a la justicia y a la política, como para que el tema pueda ser aceptado socialmente, ¿no? Es una de las analogías que se me ocurrió en estos días cuando pensaban esas chicas, en lo que deben sentir esas chicas, ¿no? A las que la justicia les dijo lo que ustedes dijeron no tiene validez y ni siquiera les explican por qué, ¿no? Lo más lindo que fueron estigmatizadas por los mismos defensores de los acusados. Uh-huh. Por lo que yo sé, pero las trataron de cualquier cosa a las pobres mujeres. De cualquier cosa. Estaban las atemorizaban. Y lo notable del caso también, porque esto nos pasó a nosotros, y hubo muy pocas prevenciones por parte de la fiscalía, incluso de los jueces, de llamarlos al orden a esos abogados defensores. En aquella época especie de ídolos de la democracia, yo siempre soy un poco crítico del juicio a las juntas, si bien sirvió para muchos aspectos, pero yo quedé un poco calentito con esa historia, perdonando que diga así, ¿no? Pero es así. Y esto pasa también acá, en los fiscales. Si bien dicen, piden 25 años, lo que sea, pero después no son capaces de defender al testigo, de ponerse en el lugar del testigo. Uh-huh. Y el testigo es hostigado por los abogados defensores con la anuencia de los jueces. Y ese testigo, que está arriesgando no solamente su integridad, sino toda su historia, porque arriesga su historia también, al ser, tildado de cualquier cosa, es llevado por delante por eso. Y encima no le tienen en cuenta los testimonios. Entonces, eso es lo que te da bronca, lo grave de esta situación. Lo separo de un poco de lo, porque esto nosotros lo pudimos superar, la muerte del soldado Carrasco con la eliminación del servicio militar obligatorio. Uh-huh. Pudimos superar el olvido con la persistencia que nosotros pusimos en nuestro testimonio a lo largo de todo este tiempo, y un poco me hago cargo de lo que digo, porque es verdad. Nosotros somos los testigos de la historia. Los sobrevivientes somos los testigos de la historia. Somos los testigos de la historia. Uh-huh. No somos unos tipos que escribimos sobre un hecho que pasó hace 100 años. No son historiadores. No somos. Bueno, claro. Sí, bueno. Pero bienvenidos los historiadores, ¿no? Claro. Bueno, lo que quiero decir es que esas testigos tienen que ser valoradas. Y así como de alguna forma comienzan a veces a valorarnos a nosotros como testigos, si bien muchas veces en las declaraciones figuran fulano, mengano, ¿no? Y los sobrevivientes nunca figuran. Uh-huh. Está bien, igual. Bueno, seguramente en aquella temática yo confío en que se pueda recorrer el mismo camino. Sí, pero te aclaro algo. Esta fue la única analogía. Después es muy diferente, porque las políticas de los jueces y de los abogados defensores en los pueblos del interior de Tucumán y en Tucumán mismo y en las otras provincias son de una magnitud de corporación, de trabajo corporativo, es espantoso. Bueno, venimos hablando hace tres programas de Tucumán. Por eso. Por el, ¿no? Vos fíjate cómo están tratando a los testigos en el juicio por delito de lesa humanidad. Lo están hostigando permanentemente. Y ahora empiezan acá en Buenos Aires, en el circuito CAMS. Ya pasó acá en La Plata, la semana pasada. Ah, no, esta semana. La semana pasada. ¿Qué cosa? ¿A qué hace referencia? Ah, fue todo un grupo de declaraba Jaime Smart, que fue uno de los, el civil que está involucrado, un abogado, ministro de gobierno, torturador prácticamente, porque asistía a las torturas, y fueron todo un grupo grande, más de 120 personas, a avivarlo y a hostigar a los amigos de los testigos. De los testigos de la querella, y se sintieron así, pues estuvo mi hija también ahí tratando de hacer el aguante, pero y a otras compañeras, ¿no? Por supuesto, pero eran una minoría, pero los tipos se están organizando de esa forma, van a tratar de cagarnos en los juicios. Un nuevo año sin López, Víctor. Así es, el viejo López, nuestro querido viejo López, que nos volvía locos de alguna forma a los compañeros cuando estábamos haciendo los TRD, la tarea de recuperación de datos acá en La Plata, me acuerdo, que siempre venía con una historia nueva, que le enriquecía, pero modificaba mucho el ambiente, que esa fue una pérdida notable, y justamente fue hecha en el Estado de Derecho, durante el Estado de Derecho, por esas fuerzas oscuras que todavía están acechando, ¿no? Y de vez en cuando se ponen en marcha y son muy muy jodidas la cosa. ¿Cuándo lo conociste, López? ¿Tenés el recuerdo? Y el viejo lo debo haber conocido sería en el 2000 más o menos, por ahí 2000, 2001. Y se fue dando cuando durante el transcurso del juicio de la verdad, que esto sucedió, no recuerdo exactamente, habrá sido en el 2003, 2004. Claro, estamos hablando de un periodo, estamos hablando de un periodo en el que reinaban las leyes de obediencia de vía y punto final. Sí, todavía estaban. Se consiguió una manera de estar ahí manteniendo el tema, que fue, eran los juicios por la verdad, digamos, que intentaban establecer la verdad, no accedíamos a la justicia porque no había. No tenía condenas. Valor jurídico, claro. Es decir, directo, digamos, claro. No había punitivo, no había acción punitiva. Sí lo había de vez en cuando con alguno que se le comprobaba que era que era remiso o falso su testimonio. Hubo casos donde quedaron detenidos algunos, pero fundamentalmente por el hecho de la mentira, que era demasiado evidente, pero no así por lo que habían hecho objetivamente. Entonces, pero de alguna forma para nosotros fue una experiencia bastante liberadora, fue muy descubridora de cosas, y quedó una fuerte base de información archivada, que después se utilizó justamente en los juicios que se están llevando adelante en los distintos estrados, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, perdóname, me contabas que lo conociste ahí en los juicios por la verdad. Sí, en esas circunstancias nos juntamos varias veces, Rufino Almeida, compañeros que venían, Adriana Calvo, había varios compañeros que nos juntábamos ahí en distintos lugares. Abuelas nos había dado un pedacito, después otro pedacito por acá, Glusman, que después se suicidó lamentablemente, nos encontramos los compañeros ahí, y bueno, fue una época muy rica justamente en el intercambio de informaciones. Y bueno, siempre nos resultó muy, muy un hombre muy agradable, muy muy atento, y bueno, fue un golpazo para nosotros, ¿no? Sí, sin duda, me imagino, si lo fue para toda la militancia, seguramente lo habrá sido también para quienes lo conocían. Ahora, no termina de ser un tema para el resto de la sociedad. Por supuesto, eso tiene que estar absolutamente vigente, y además es una deuda que tiene justamente el Estado de Derecho, o quienes establecen el Estado de Derecho, o quienes lo llevan a cabo y lo desarrollan, que esto no puede quedar así, porque es como si tuviera, no olvidemos, es el hombre que desapareció dos veces, es espantoso, y esta última es la definitiva, y justamente en tiempos de Estado de Derecho, de donde se están ventilando cosas que nunca se habían ventilado prácticamente, y tratan de frenarla de alguna forma, tratan de frenarla con esta acción, como fue el secuestro y la desaparición de Jorge Julio López. Entonces hay que pelear con más fuerza acá. Acá no hay lugar para claudicaciones. Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. ¿Te acordás de esa? No te acordás. Sí. Son jóvenes. Qué jóvenes que son ustedes, Dios mío. No me acuerdo por Ramón Agalar. De la escuela yo la... Claro, Ramón Agalar se lo cantaba también. A mí me la enseñaban en la escuela, en la materia de música. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Después de unos cuantos programas, ahora en serio, que pasaron sin vos, retomamos este horario público con mayor normalidad. ¿Qué se cuenta por ahí después de todo este tiempo que pasó? Y se cuentan muchas cosas. Digo, que se pueda compartir con los oyentes, ¿no? Sí, no, a mí, no sé, si ustedes quieren que yo dé una semblanza de lo vivido en este mes y algo que... estuve ausente. Uh-huh. de la compañía de ustedes. Asistí a una especie de ruptura de un mito de que en Europa está todo mejor. Uh-huh. Ajá. desastre realmente, ¿no? Se ve un ambiente muy muy... En un momento determinado pasamos por un lugar y a la semana en ese lugar sucedió una especie de tragedia, en un que no es una tragedia, sino que está absolutamente impuesto, que fue París, la masacre de París. ¿Estaban allí ustedes? En ese momento estábamos ya en Madrid. Uh-huh. Y nos quedamos sorprendidos porque dijimos, uy, la puta madre, ¿qué pasa acá? Porque hace 3 años atrás estuvimos en Paraguay en el momento del golpe, contra Lugo. Ahora pasamos y a la semana sucede esto, que nos vamos a meter en un convento, no sé, algo así, para que no suceda nada. O está convulsionado el mundo, o a cualquier lugar donde ustedes van pasa algo. Pero yo diría que lo que está convulsionado el mundo, ¿no? Que a cualquier lugar donde fueran, alguna cosa de estas, alguna u otra. Está todo digitado, todo perfectamente digitado, en función de las apetencias bélicas que tienen de apoderarse y hacer negocios. Así que todo esto es terrible, es terrible. Uh-huh. Terrible lo que pasa. Estados Unidos está haciendo un rol espantoso en la historia de la humanidad. Uh-huh. Y tiene sus adláteres en todas partes, ¿no? Y bueno, y así se va a romper también, no mediante la violencia, pero sí puede llegar a ser muy violento el bloque que mínimamente se había armado acá en América del Sur. Y esa también es una, independientemente de los errores, de las críticas que puede haber hacia los gobernantes, está perfectamente delimitado el rol que tiene asignado los actores que son los que emergen. Uh-huh. Y bueno, hay que esperar una época. Ayer hablábamos con dos compañeros en la calle, que vienen tiempos de unidad en la lucha. Sí. Eso es la realidad, ¿no? Bueno, seguramente una de las... Son compañeros de distintas visiones. Sí, sí, sí. Una de las cosas que hablábamos en estos programas anteriores, no sé si tanto de Rally Público, pero también de Rally Público por la cuestión del editorial de la Nación y toda esa cuestión que se vino después del balotaje, es que si algo se puede sacar en positivo del resultado electoral es que algunas posiciones de compañeros que estábamos en... Lamentablemente en ciertas divisiones, ahora nos vamos a volver a encontrar en la resistencia, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, evidentemente cuando uno tiene ganas de sacar algo positivo, eso aparece como algo que en principio aparece como positivo. Ojalá que se dé, ¿eh? No va a ser fácil retomar algunos caminos, tampoco para alguna gente, sobre todo que tuvo posiciones demasiado extremas en estos años, ¿no? Y es así, yo por eso no soy, intento no ser extremista en esas cosas. Uh-huh. ni excesivamente principista. Uh-huh. Bueno, a ver, para vos, ¿peligran los juicios o no peligran los juicios? Y los juicios pueden llegar a peligrar si no se está presente, ¿no? Si no se está presente, es como todo. O sea, De Gaulle decía, la sangre seca rápido. Y hay algo de eso en los acontecimientos que se vienen. Por lo tanto, no hay que dejar que se seque la sangre. Uh-huh. Hay que tener memoria permanente, una visión, no sé, de yo apenas llegué ya estuve en dos juzgados, en el de Torres y tengo que estar en el de Rafeca. ¿Serías la prueba de que todavía no hay peligro para los juicios? No, por lo menos ahí. Y encima estuve con un abogado en un momento determinado, me crucé durante la última audiencia en el tribunal oral, que ahora no me acuerdo cómo se llama, es el uno de los abogados de los represores, pero es un tipo muy cordial, muy así, muy muy mundano el hombre. ¿Y qué pasa cuando te cruzas con uno de esos? Y yo lo miro, mira, yo siempre trato de mantener la calma, no dejarme llevar, salga de ahí, pedazo de bruto, pedazo de bestia, o mercenario de las leyes. No apelo a esa cosa. Uh-huh. Pero sí me dan ganas de después me quedo pensando, ¿no? No sé qué hacer bien,